Estamos muy cercanos al 8 de marzo y por ende a todo lo que sucede en relación a este día y a este mes en el que pensamos y reflexionamos y además accionamos, porque son días de lucha. En ese sentido, bueno, en la escena artística también se vienen distintas movidas, distintos encuentros. Vamos a hablar de una escena creativa que se viene en el Teatro Independencia, este ciclo de canciones, de músicas que nos van a estar compartiendo durante toda la semana. Hablamos con Ariana Gómez, que le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Ariana? Buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarla. Bien, muy bien. Bueno, una alegría escucharte y, bueno, saber que, por ejemplo, el martes vas a estar a las 21 horas en el Teatro Independencia. Sí, muy conmovida de ir al Teatro Independencia, de haber sido convocada por el teatro para llevar allí letras y canciones compartidas. Risas, silencios, presencias, voces de mujeres, lectura en voz alta y música. Vamos a estar ahí con una suerte de performance que hemos armado junto a Carolina Cusa y a Lucía Miremón. Mi lectura compartida de muchos años junto a Caro y la presencia especial de la Lucía con la banda, con María Belén Larrulet y Selvina Ormeño. Esperemos que nos dé una noche mágica donde convocaremos a Gabriela Mistral, Liliana Bodó, Mercedes Fernández, Rosario Castellanos, Marta Quiñones, Ana Istarú, Mercedes Araujo, bueno, autoras latinoamericanas, mendocinas, argentinas, para entrelazar canciones y palabras, escritoras, lectoras, que dialogan entre sí. Así que chochas. Qué hermoso, Ariana. Con esta magia se nos va a sumar la Katia Mesaga con unas visuales que serán una sorpresa. Uh-huh. Y abriremos este ciclo una escena creativa de mujeres que va a estar toda la semana en el Teatro Independencia en torno al 8M. Así que, como vos decías en la presentación, estamos ahí activas, atentas, conmovidas en la calle, en la escena, en la vida, haciendo los cambios y emocionándonos juntas, ¿no? Bueno, buenísimo, y en este sentido decías esto del diálogo, ¿no? El diálogo entre, esto es algo que sucede ancestralmente entre las mujeres, que muchas veces por las instancias del patriarcado y del capitalismo lo perdimos y nos enseñaron a empujarnos un poco, y acá estamos recuperando hace ya varios años esa fuerza de encontrarnos, de las calles, sí, de las luchas, sí, de ese diálogo. Ese diálogo y ese encuentro no costó nada, porque en realidad, claro, estábamos algo silenciadas, uh-huh, ahí trabadas, cumpliendo y haciendo las formas que nos habían exigido para sobrevivir. En los entornos artísticos también, ¿no? Con los maestros y los directores y las lógicas que nos hacían sentir gritonas si decíamos algo que desentonaba. Y entonces apenas nos dejaron y nos dejamos y empezamos nuestras voces y nuestro diálogo, nuestro intercambio, nuestro abrazo, nuestra compañía fluye de una manera conmovedora, ¿no? Y si eso encima está poetizado y son nuestros sentimientos y nuestros temas y nuestras voces y nuestros amores, bueno, gracias a la música, a la literatura, a las escritoras, las que componen, las que hacen las visuales. Yo soy como una mediadora, no más. Leo en voz alta quienes nos han regalado poetizar nuestra vida, ¿viste? Así que entretejemos así. Nos paramos ahí, nos sentimos muy conmovidas, muy chochas. Seguro. Bueno, y cuántas, además, en esto de lo negado, cuántas historias que nunca se contó, cuántas escritoras que no conocemos, cuántas que aparecen en la historia aparecen reconocidas por los varones, ¿no? Claro, que son contadas desde ciertos cánones, que, bueno, que entran en el modelo. Este gran ejemplo quizás de Gabriela Mistral, que será una de las protagonistas de la noche del martes 9 a las 9 en el Teatro Independencia, donde Gabriela Mistral pareció ejemplar en ciertos modelos de la maestra, el escritor, como se decía, ¿no? Uh-huh. Un escritor nacional, Gabriela Mistral. porque además llegó a ganar el Nobel, y sin embargo hay toda una parte de Gabriela que está ahí para ser tomada hoy por nosotras, como decimos, en ronda, ¿no?, en círculo, con este diálogo entre mujeres en la escena creativa, en este caso, de nuestra cartografía mendocina. Así que sí, tal cual vos decís, ahí traeremos a Gabriela Mistral quizás en otra dimensión. Claro, eso me parece también, ¿no?, sumamente interesante y necesario. Estas otras dimensiones, estos otros lados que no siempre sabemos, porque quiénes son las que cuentan la historia de nosotras. Sí, porque hay intereses académicos, sociales, artísticos, que por ahí han preferido contarlo de otra manera o elegir otros aspectos. Eso es tan bueno, los dejamos ahí, están a la mano. Nosotras solo le vamos poniendo un poco de presencia, luz y compañía a estos lugares más oscuros, ¿viste?, estaban más velados. Bueno, Ariana, una hermosa invitación entonces a las 21 horas de este próximo martes. Martes 9 a las 9, letras y canciones compartidas, risas, silencios, presencias, voces de mujeres, Carolina Cusa, Lucía Miremón, María Belén Larroulet y Silvina Ormeño, con las magias de la Katia Mesague y la presencia atrás de escena de la Carolina Peralta, que también ha hecho posible que esto suceda este martes. Bueno, me encantó, Ariana. Muchísimas gracias. Le decimos a nuestra audiencia que se sume. Y gracias a ustedes por acompañarnos, y esperamos que el Teatro Independencia esté lleno de todas, sintiendo al unísono. Seguro, esperemos que sí. Abrazo enorme. Abrazo, gracias. Hasta la próxima. La escuchamos a Ariana Gómez. Estará entonces en este ciclo Una Escena Creativa, que además el miércoles 10 a las 21 horas estará la Taylor Méndez. También estará Beat Urbana y Gama Beta, las hijas de Yanis. El viernes 12 habrá un taller, Implicaciones de Sexualidad en el Arte. En tiempos de grandes reflexiones, comprender desde la perspectiva feminista decolonial es una oportunidad de sacudir la estructura. Estará a cargo la profesora Paula Santoni a las 16 horas el viernes 12.